Hola familia y amigos, qué bueno que nos acompañan en un repaso más de Escuela Sabática. Les recuerdo que pueden hacer sus comentarios o estar en comunicación con nosotros en nuestra página de Facebook. Encuéntrenos como Escuela Sabática Universitaria. Y bueno, ya estamos en la lección número 12, ya casi por terminar este trimestre. Ahora el título de esta lección es Vencer con el bien el mal. Y voy a dar lectura a Romanos 12:2, que es el versículo clave de esta lección. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y bueno, vamos a estudiar cómo Pablo nos da esos requerimientos para tener una obediencia para Dios, cómo demostrar el amor de Dios hacia los demás, también cómo presentarnos en un sacrificio vivo y algo muy importante en nuestros días, cómo ser buenos ciudadanos. Quédate con nosotros para el estudio de esta lección. Gracias por quedarse con nosotros a este estudio de la lección. Como dije, estamos en la lección número 12, que tiene como título Vence con el bien el mal. Pero antes les voy a presentar a los que están aquí conmigo en el estudio y bueno, vamos a iniciar por este lado. Mi nombre es David Guichar y estudio Comunicación y Medios. Muy bien, bienvenido. Mi nombre es Jorlin Guichar y estudio Arquitectura. Bienvenida, Jorlin. Mi nombre es Javier Guichar y estudio Comunicación y Medios. Bueno, chicos, bienvenidos. Pues vamos a estudiar. Allá en casa también tengan su lección y su Biblia para juntos estudiar. Bueno, aquí en la lección número 12, Pablo nos está hablando acerca de obediencia, de que debemos de tener un alto nivel de obediencia. Pero también menciona que no se logra automáticamente, no es de que decidimos aceptar a Jesús y automáticamente nos pone un nivel de obediencia, no, sino hay requerimientos. Vamos a abrir nuestra Biblia y Jorlin, te voy a pedir que por favor busques Primera de Pedro 4:1. También los que están en casa, busquen en sus Biblias Primero de Pedro 4:1. Ok. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento que quien padeció en la carne dejó el pecado. Ahora viene la pregunta, ¿por qué se nos hace difícil a veces ser obedientes? ¿Qué es lo que está impidiendo que seamos obedientes? Pues muchas veces el yo, el querer hacer nuestra propia voluntad y querer pues satisfacer nuestros propios gustos o lo que preferimos hacer. Así considero es. Yo. También muchas veces, regularmente en todos los casos, por así decirlo, el pecado cambió el mundo, lo que era toda una creación perfecta, ahora pues se volvió algo imperfecto, y a nosotros que antes hubiera sido en un tiempo fácil obedecer, por naturaleza se nos hace difícil obedecer por el mismo Exacto. pecado. Entonces por el yo y por el pecado. Sí, como personas, como ya mencionaron mis hermanos, es como algo antinatural, no es parte de nuestra naturaleza es obedecer como que órdenes, es como prácticamente algo, un esfuerzo extra que tenemos que hacer, no es algo sencillo como personas, a veces se nos complica por el hecho de que muchas personas queremos centrarnos más en lo que nosotros queremos, no tanto en lo que es lo que alguien más quiere, entonces como personas se nos dificulta obedecer las órdenes de alguien más. Así es, ¿no? Obediencia también a veces a los padres, obediencia, no sé, maestros, es difícil, y como tú dices, no está en nuestra naturaleza, entonces ahí es difícil. Vamos a ver ahora, Javier, vamos a ver ahora Romanos 12:1-2, ¿cómo debemos vivir como cristianos? ¿Qué nos dice esos versículos? Dice, así hermanos, por la tierna misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo debemos vivir como cristianos? ¿Qué nos dice ahí? Prácticamente nos está diciendo como que tenemos, bueno, Dios nos dio como que ciertos estándares, o sea, por así decirlo, de cómo comportarnos más que nada. siguiendo como que el ejemplo de Cristo, más que nada, lo que es tener una, o sea, mantener sus vidas en el sentido de que él trató de hacer siempre todo como que lo correcto, o sea, nunca, él nunca pensó tanto en, se centró en sí mismo, sino se centró también qué es lo que la gente, las demás personas quieren, o sea, no centrándose en un deseo egoísta, sino en un deseo más que nada como persona. Siento que es más que nada cómo debemos comportarnos, o sea, no centrarnos tanto en nosotros, sino centrarnos en las demás personas. Ok, ¿alguna otra opinión? Sí, pues ¿Yani? También a veces nosotros pues queremos ser como alguna persona perdón, que vemos en la televisión o vemos, incluso pastores de la iglesia, no deben de ser nuestro centro de atención, sino tenemos que tener los ojos pues en Jesús, que Él es a quien deberíamos realmente imitar. Así es. Sí, y bueno, más que claro, como ya lo dejaron, sí, ¿cómo deberíamos comportarnos como cristianos? O sea, tenemos muchos ejemplos pues, ya en la Biblia, y tenemos varios ejemplos que nos pueden decir cómo comportarnos nosotros mismos como cristianos, pero como mencionó ya mi hermana, nuestro ejemplo debería ser Jesús, o sea, Dios es como es realmente, cómo deberíamos comportarnos como cristianos, cómo Él estuvo aquí en la tierra, qué es lo que hizo, cómo se comportó con los demás, con las demás personas, qué es lo que hacía. Así es como deberíamos nosotros comportarnos como cristianos, como fue Jesús en esta tierra. Ahora, conforme a lo que estás diciendo, que debemos de comportarnos como Jesús, ¿recuerdan alguna acción que a ustedes les gustaría comportarse así como Jesús lo hizo? Pues técnicamente, Jesús vivió, cuando estuvo aquí en la tierra, vivió como, por así decirlo, su lema, su fuerte era lo que era el servicio, ¿no? O sea, Jesús estuvo sirviendo todo el tiempo, toda su vida fue como una vida de servicio. Y pues creo que es como cristianos nosotros que deberíamos optar por lo que es el servicio, servir hacia los demás. Como mencionó mi hermano anteriormente, no mirar tanto por nosotros, sino mirar hacia los demás. Qué es sus necesidades, qué es lo que pues las personas necesitan, ¿no? Y estar en servicio todo el tiempo. Ok, muy bien. ¿De qué otra manera? De igual forma, pues conocemos el método de Jesús o de Cristo, que era el pues satisfacía las necesidades de todas las personas a su alrededor y ganaba su amistad. Entonces, de esa forma, pues él ganaba confianza. Entonces, ya les podía decir, ven y sígueme. También siento que es importante resaltar el hecho de que él prácticamente tenía una comunicación muy cercana con Dios. Se levantaba temprano a orar, él prácticamente mantenía esa comunicación con Dios, que era prácticamente lo que le daba las fuerzas para poder hacer todo lo que él hacía. Siento que nosotros como personas, más que nada, tenemos que también poner en práctica esa relación con Dios, o sea, orar, o sea, estar con Él, más que nada una conexión más cercana, porque a veces nos podemos hacer las cosas y descuidamos lo que es realmente primordial en esta vida. Entonces tenemos que centrarnos más que nada en mejorar nuestra comunicación también con Dios, el aspecto de que Dios es el que nos puede ayudar aquí. Entonces pues, tenemos que comunicarnos más con Él. Así es, y diste pie para el siguiente comentario que queríamos hacer, el de los sacrificios, ¿no? El sacrificio vivo que menciona ahí. ¿Antes cómo era ese sacrificio? Pues mataban a un animal. ¿Y cómo era ese animal? Limpio. Limpio, ¿verdad? Sin mancha. Pero la característica era que moría. Ahora está hablando de nosotros, de cómo hacemos ese sacrificio. Ahora es vivo, ¿sí? ¿Qué pueden decir acerca de ese sacrificio vivo que nosotros debemos de presentar? Pues de igual forma, o sea, ya no tal vez necesitamos morir en un sacrificio, pero sí debemos de tener una conciencia pues limpia, o sea, ir sin tacha, tal vez no santos completamente porque eso es imposible humanamente, pero pues podemos cuidar nuestro cuerpo de la luz que se nos ha dado, entonces eso irlo pues practicando realmente, como el cuidar nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo, ese podría ser algo que podríamos llevar sin mancha. De estar como sacrificio vivo. ¿Otro comentario? Como mencionó mi hermana, nosotros no somos seres perfectos. Nacimos imperfectos. Nosotros tenemos ciertos defectos que por naturaleza nosotros ya venimos a este mundo con ellos. Es un poco complicado el decir que mantenernos siempre 100% en la ley, porque es como humanos es complicado hacerlo. Pero la lección dimensionaba el aspecto de que aunque no es del todo imposible, se puede hacer, nosotros tenemos que hacer lo que mejor podamos. Mantener como que como buenos cristianos, más que nada el ejemplo de lo que Dios nos dejó, que Jesús nos Jesús venía a esta tierra, Él nos dio un ejemplo de cómo vivir más que nada, cómo comportarnos con las personas, cómo tratarlas. Entonces, el sacrificio que tal vez tenemos que hacer ahorita, más que nada vivo, es el aspecto de sacrificar ciertos deseos que por lo general nosotros tenemos. Dejarlos, sí. ¿No? Dejarlos. Más que nada, y como acercarnos más a una imagen que la que Dios quería que nos mostráramos desde el principio. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Pues creo que han dejado en claro lo que era la idea de... Del sacrificio sí. Vivo, ¿no? El dejar cosas y que, bueno, ya no es que muere alguien, sino es nosotros. Y también comentábamos el hecho de ahí viene que es importante nuestro cuerpo, o sea, mantenerlo limpio. ¿A qué se referirá con eso la lección? De que también, o sea, nuestro cuerpo ahorita, ¿será acaso de la alimentación, el desvelo? ¿Qué opinan? Pues son bastantes factores, A veces incluso dentro del cuerpo es tener una conciencia limpia o pura y pues incluso entra, a veces el ir en contra de cosas que sabemos nos dañan más de lo que realmente dañan esas cosas. Y pues sí entra lo que es el no descansar bien, incluso el no tomar agua o el no comer saludablemente, pues todo eso afecta de cierta forma nuestro cuerpo, que es una relación espíritu, cuerpo y pues mente. Entonces, si destruimos una, destruimos también las demás. Sí, y inclusive, como tú dices, de alguna manera va afectando, ¿no? Por el hecho de que cada quien, por ejemplo, dice, bueno, yo tengo mi matutina en la mañana, pero necesito levantarme temprano. Y si me desvelé y me levanto tarde, bueno, ya no lo hicimos, ¿no? Entonces, sí, todo cuenta, ¿no? Pues recordemos que estamos hablando acerca de una obediencia a Dios y estamos viendo puntos, ¿no? Ya vimos que el sacrificio vivo es nuestro cuerpo. Ahora vamos a hablar acerca del amor de Dios, de lo que menciona ahí la lección. ¿De qué modo debemos manifestar amor por los demás? Así como Dios nos manifiesta su amor, ahora nosotros hacia los demás. Pues... bueno, lo mencionabas anteriormente, pero podría hacer un común hincapié. Eso es como pensar más en los demás, o sea, ¿cómo muestras amor hacia los demás? Dejando el yo a un lado y pensando más en las personas. ¿Qué es lo, como mencionas anteriormente, qué es lo que las personas necesitan? ¿Qué es lo que esa persona, pues en este momento, puede necesitar o lo que esté pasando? Y puedes mostrar de una forma como con amor, de que ayudarles, de hacer suplir las necesidades en cada, depende de la situación, en cada caso, podría ser una de las formas. Sí, David, vamos a quedarnos aquí con este tema, el que tú has mencionado, y les dejo allá en casa una pregunta: ¿de qué modo debemos manifestar amor por los demás? Vamos a una pausa y ahorita regresamos. Que educamos para esta vida y más allá. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Vidas que educan. La vida es muy breve. Sin embargo, cuando se entrega a Dios, ocurren verdaderos milagros. Y quiero que me acompañe a escucharlos y a verlos. Vidas que educan. Serán muy bienvenidos a nuestro programa. Bueno, qué bueno que todavía siguen ahí con nosotros. Y Nos quedamos con una pregunta que dice, ¿de qué modo debemos manifestar amor por los demás? Y bueno, estaba hablando aquí David, ¿qué estabas diciendo, David, acerca de cómo manifestar el amor a los demás? Bueno, sí, había mencionado anteriormente, podemos mostrar amor hacia los demás por medio del servicio, como mirando a través de cómo miraría esa persona, ponernos en su lugar, ¿no? De ver sus necesidades, qué es lo que necesitan o qué es lo que están pasando a las personas, ¿no? Y pues es una forma de mostrar amor para suplir sus necesidades, ayudarles en lo que necesiten. Así es. Pues hacer como lo hacía Jesús cuando estaba en la tierra, ¿no? Exacto. Con las demás personas. Suplía necesidades, él sanaba las enfermedades, ¿no? Sí. También. Es una manera de poder manifestar amor hacia los demás. Bueno, y de este tema nos vamos al tema que habla Pablo acerca de que este amor debe ser práctico, pero nos habla de algo que puede ser que algunos, también nosotros, ¿no? De que nos pase que a veces no seamos tan humildes, ¿no? Vamos a leer Mateo 11:29. David, ¿nos ayudas, por favor, con Mateo 11:29? ¿Qué dice? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Ahí, ¿qué lección nos está dando? ¿Cómo fue Jesús y cómo deberíamos de ser nosotros como cristianos? Pues el versículo lo está diciendo técnicamente ya ahí, dice que soy manso y humilde de corazón. Está, pues Dios era y es, siempre fue humilde, y pues es una forma de que nosotros como cristianos deberíamos ser humildes. Es como, no por ser cristianos deberíamos ser más humildes que los demás, ¿no? Pero es como un factor que nos debería impulsar a mostrar. Una característica, ¿no? Sí, que debería que estar nos en nosotros. Podría, que es, pues la humildad es lo que técnicamente debería como diferenciarnos de hacia los demás. Como Jesús cuando estuvo en la tierra, Jesús fue una persona muy humilde. Sí, como cuando lavó los pies de los discípulos, fue un acto de humildad. Nos mostró cómo él es humilde hacia los demás, cómo él expresaba su humildad. Y nosotros que pues no somos ni nada asemejados con Jesús, podemos ser como humildes tal y como él fue también. Así es, así es. ¿Algún otro comentario? Sí, pues realmente nosotros como seres humanos, como decía David, no tenemos pues nada de qué jactarnos, o sea, si nos comparamos con Dios, pues somos muy insignificantes. Y pues a veces caemos en eso de que como cristianos creemos que ya lo tenemos todo ganado y a veces pensamos que somos más que los demás, pero pues realmente debemos de poner nuestros ojos en Jesús y ser humildes como Él era, manso, y de esa forma pues ayudar a las personas. Algo muy interesante es de que Jesús, cuando las personas lo alababan, Él se mantenía en la misma forma. Así y cuando es. Lo humillaban, se mantenía en la misma Así forma. Es. Entonces creo que es algo que nosotros igual deberíamos de hacer. Debemos de imitar, ¿no? Sí, claro. De imitar eso. Javier. Yo siento que está muy claro el aspecto de que ya vino Jesús aquí a la tierra. Él vino en forma humana, o sea, como todos nosotros. Él prácticamente nos dejó el ejemplo de cómo él se comportó con las personas, cómo se mantuvo él mediante, como ya mencionó, ante las burlas, ante los halagos. Él prácticamente siempre se mantuvo igual, no hubo una variación en su carácter. Yo siento que como cristianos es lo que tenemos que asemejar más que nada, ver el ejemplo que ya Jesús nos dejó y tratar de seguirlo lo más que podamos. Así es. Ahorita pensando en eso, en lo que mencionaban de Jesús, cómo se mantuvo humilde, ¿no? Ante situaciones. ¿Recuerdan en la Biblia algún otro personaje que también se mantuvo humilde? Moisés. ¿Moisés? ¿De qué manera? Pues, aunque el pueblo estuviera criticando bastante, él lo primero que hacía era pedir ayuda a Dios. Ajá. Entonces, no se creía bastante suficiente como para hacer las cosas o tomar el mando, sino que siempre iba en la búsqueda de ayuda divina. Y ahí aprendemos algo, ¿no? El buscar a Dios. Sí. ¿Algún otro personaje que recuerden en la Biblia que haya sido humilde? Pues José, en el sentido de cuando, en este específico ejemplo, por así decirlo, él podía por descifrar los sueños, ¿no? Por medio de Dios. Y pues sería una forma de que si cualquiera lo haría, pues podría exaltarse así en gran manera, ¿no? Pero él siempre le decía, no soy yo, es Dios quien me revela las cosas. O sea, se mantenía humilde en una situación que él podría pues sacar mucho provecho, por así decirlo. Así es, sí, cierto. ¿Algún otro personaje? Yo creo que si tomamos también, generalizando un poco más, no solo un solo personaje, sino varios, podríamos tomar en cuenta también a los apóstoles. Ellos fueron los que estuvieron con Jesús más tiempo. Y el estar con él fue lo que les contagió esa simpatía, más que nada, de mantenerse humildes. Por ejemplo, había gente que los quería adorar o que los consideraban como que... Por ejemplo, con Pablo también sucedió que los consideraban como dioses, pero ellos se mantuvieron humildes, diciendo como que no depende de nosotros, esto es poder de Dios. Entonces, como siento que esa, más que nada, influyó el hecho de que estuvieron mucho tiempo con Jesús, lo que les hizo que se mantuvieran humildes. Exacto. Y es también un llamado para nosotros, igual allá en casa que nos están viendo, la humildad es muy, muy importante. Vamos a otro tema que habla la lección y dice el cristiano y el Estado, que en este caso Pablo les decía a los cristianos que deberían de ser muy buenos ciudadanos a pesar de que el gobierno fuera corrupto, ¿no? ¿Qué opinan de esta declaración de Pablo? Y ahora, ¿por qué como cristianos, por qué debemos de obedecer estas leyes del gobierno? O sea, ¿por qué debemos de ser buenos ciudadanos? Es bastante interesante que Pablo diga esto porque él, o sea, incluso ese gobierno que él tanto puso pues en ese versículo que deberíamos de pues obedecer, fue el gobierno pues que lo metió en la prisión, incluso el gobierno que terminó con su vida. Entonces, así es interesante pensar cómo es que él hace pues estas declaraciones. Y pues de otra forma, como cristianos, Dios es el que mueve los reinos y Dios es el que mueve las personas. Entonces, de una u otra manera, Dios es el que dispone de las personas que están a cargo, pues, hoy en día de los gobiernos o están, pues, en autoridad. Entonces, como cristianos deberíamos, pues, de obedecer siempre y cuando, como decía la lección, no vaya en contra de nuestros principios. Sí, claro. Porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Así es. Y inclusive... también en la Biblia se presentó con Jesús, ¿no? Cuando les decía que debían de pagar los impuestos, ¿no? Así es. O sea, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Entonces, sí es importante dejar un buen testimonio como ciudadanos, ¿no? ¿Algún otro comentario? Pues, bueno, haciendo énfasis en lo que mencionó, que creo que es importante, sí, pues todos tenemos que mantenernos como buenos civiles, ¿no? Ciudadanos. Pero como mencionó mi hermana, siempre y cuando no esté en contra de nuestros principios, ¿no? Claro. El ejemplo que ya mencionó usted, Jesús mencionó cuando estuvo en la tierra, pues a dar a César lo que era César y a Dios lo que era de Dios. Pero también mencionó que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Ahí pues ya hace el énfasis de que cuando una autoridad o un gobierno en este sentido, pues contradice nuestros principios, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Así es, ahí queda esa clave, ¿no? Sí. Primero Dios y antes de que a los hombres. Vamos a ver ya por último, amarse unos a otros. Alguien que pueda leer Romanos 13, 8, 9 y 10. ¿Cómo debemos de entender este versículo? Romanos 13, 8, 9 y 10, de cómo relacionarnos con otros. ¿Quién quiere dar lectura? Yo lo leo. David. Ok, dice, no debáis a nadie nada, sino amaos unos a otros, porque el que ama al prójimo cumple la ley. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y todo otro mandamiento en esta sentencia se resumen, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, ¿de qué nos habla ahí acerca del amor? ¿Cómo relacionarnos con los demás? Pues... dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Creo que es lo que hace énfasis en esta lectura, ¿no? Técnicamente, ¿cómo ayudar a los demás o cómo influenciarlos bien, ¿no? Es, pues, amando a nuestro prójimo. Los 10 mandamientos se dividen en dos secciones, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Así es. Y es una forma de que nosotros podemos cumplir con la ley, es una forma de que podemos hacer el bien a los demás amando a nuestro prójimo. Haciendo, como mencionamos anteriormente, ayudándoles en lo que pues necesiten, supliendo sus necesidades, estar siempre en servicio con nuestro prójimo, amarlo en todo sentido. Muy bien, por acá. Pues, como habíamos dicho igual al principio, humanamente pues es casi imposible amar a, a nuestro prójimo y más si nos hace mal. Incluso ajá, Dios dijo que tendríamos que amar a nuestros enemigos. Así es, que es el título, ¿no? Sí. De la lección, precisamente. Y pues yo creo que no podemos amar a nuestro prójimo si no amamos a Dios antes. Uh-huh. Entonces, como decía mi hermano, que en eso se divide la ley, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Entonces, cuando nosotros amemos a Dios, va a ser casi algo natural el cumplir la ley, porque uh-huh. a veces nos enfocamos en solo la ley y no en el amor. Entonces, pero cuando amamos, ya eso viene pues natural. Así amor es. A Dios y amor al prójimo y cumplimos la ley. Y es ya consecuencia, sí. ¿no? De si no, se nos hace muy difícil, como la pregunta al inicio, ¿no? De por qué se nos hace difícil obedecer, ¿no? Entonces, sí, si no hay este amor, se nos va a hacer más difícil. Bueno, ya a manera de conclusión, ¿con qué se quedan de esta lección? ¿Qué aprendieron? Algo así rápido. Seguir más que nada el ejemplo de Cristo. Él nos dejó un ejemplo aquí. Que amemos que no solo centrarnos en nosotros mismos, sino centrarnos en el bien de las demás personas. Siento que si seguimos el ejemplo de Cristo, que Él vivió aquí, en la tierra, nosotros podríamos amar a nuestros prójimos, o sea, tener una mejor vida prácticamente. Así es. Y pues también tener presente lo que es la segunda venida de Cristo, o sea, porque no cumpliríamos la ley sin ningún propósito, entonces eso se volvería una carga. Entonces, no cumplimos la ley para salvarnos, uh-huh. sino porque somos salvos, pues cumplimos esa ley. La ley, ¿verdad? Muy bien, Charlie. David. Bueno, como ya se mencionó el título de la lección, vencer el mal con el bien, y con lo que terminamos ahorita de amar a tu prójimo como a ti mismo, o sea, regularmente cuando alguien nos hace mal, tratamos de hacer el mal humanamente, ¿no? Así es. Pero, ¿qué nos necesita esta lección? Pues vencer el mal con el bien, haciendo con tu prójimo lo mejor, en vez de devolverle lo mismo que te hace, como decía Jesús, que si te amarás a tu prójimo, y no solo amarás a tu amigo, sino a tu enemigo también. O sea, correcto. Todos por igual, y como mencionamos ahorita final, pues amar a nuestro prójimo, creo que es lo que nos debería motivar a todos nosotros para poder empezar a ser mejores cristianos. Así es, pues ya casi estamos terminando, muchas gracias. Familia Guichar, aquí los gemelos que nos han acompañado hoy y su hermana también Jorling. Y bueno, hemos terminado ya la lección número 12. Ya nos queda solamente una lección para terminar este trimestre, que fue basado en el libro de Romanos. Esperamos que también pasen una feliz Navidad y nos vemos en el siguiente repaso de lección. Dios les bendiga.